Hola, hola, hola, muy buenas noches. Otro viernes acá en lavecindadradio.com. Estamos en otra nueva edición de Boomerang Radio Online. Y estamos a la espera de nuestras invitadas de hoy, que son Mercedes y Belén. Mientras tanto, no estoy solo, estoy obviamente con Mati en la operación y con Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches, buen viernes, ¿cómo les va? Estamos acá con otro viernes más, esperando a Belén, esperando a Mercedes, que van a ser nuestras invitadas de hoy para hablar de muchísimos temas. Mientras tanto, tenemos, a ver, Lucas, las vías de comunicación. Sí, sí, es 15-6813-3732. Anótenlo porque es algo importante para hoy. Ahora lo vas a decir por qué pasó el número así con énfasis. Y la radio es todo Facebook, Twitter, Instagram. Todo es La Vecindad Radio, todo lo mismo. Y nosotros somos Boomerang Radio Online en Facebook también. Bueno, hoy tenemos una consigna por una remera. A ver, así es. Primer llamado, la primera persona que llame y que diga, a ver, vamos a hacer una pregunta. Tres actores de la película Relatos Salvajes. Nombren tres actores. Tres actores, bueno, por donde sea. Llamen, manden un WhatsApp en el 15-6813-3732, o si no, 11, si son de otra provincia. Manden un mensaje o llamen, como sea, y el primero que llame es el ganador. O por Facebook también, estamos transmitiendo Facebook. En vivo. Así que la primera persona que se comunique y diga tres actores de Relatos Salvajes. Sí, sí. Ahí tiene su remera. Una persona sola, llama, chau, tu remera es la remera es tuya, si adivinás. Aparece así como si fuera un genio. No sé si yo veía de chico Dragon Ball Z, aparecía Shang Long, el de los deseos. O sea, los ojos rojos, como cumplí un deseo y se cumple así al toque. Bueno, voy a preguntarte, ¿qué tenés para compartir hoy con los oyentes? Bueno, hoy tenemos muchos temas. Vamos a esperar antes que venga Mercedes, porque no nos va a dejar hablar. Sí. Como siempre, tenemos, ¿cuáles son los cinco inventos más importantes de la historia de la medicina? Sí. ¿Qué es, desde que se inventó la medicina, qué es lo más importante que se inventó? ¿Y cuáles son las 10 cosas que van a aparecer en el 2018 y en el 2019 como grandes avances médicos? Uh-huh. Estos son los temas. Y si hay tiempo, tenemos una frutillita del postre. Vamos a ver si tenemos el tiempo. Sí, bueno, si Mercedes nos deja, ¿no? Bueno, en mi espacio yo tengo para compartirles todo lo que pasó esta semana en el mundo deportivo. Más que nada, efemérides como siempre en todos los programas. También vamos a tener el personaje del día, que es Jorge Sampaoli, que ya anunció a los que van a estar en los amistosos entre Italia y Brasil. Italia y España. También tengo algo sobre el fútbol ecuatoriano. No sé si te acordás, Mati, que hablamos del fútbol ecuatoriano en la cruce. Bueno, al parecer la novela sigue. Y les voy a decir qué es lo último que salió del fútbol ecuatoriano y su televisación en el fútbol, que está un bolonqui total. Y bueno, también vamos a arrancar con lo que pasó en la Libertadores, más que nada con los grandes, Independiente, Racing, Boca y River. Y voy a hacer una humilde opinión a ver cómo saldrá. Bueno, vías de comunicación de vuelta antes de las publi. Así. 15 u 11, depende de donde seas, 6813-3732. Así que si querés la remera, empezás a llamar y decir la consigna que acaban de tirar. Tres actores de Relato Salvaje. Tres actores, nombrá. Y ya tenemos contactada, pero ninguna dijo nada todavía. O sea, nombre del personaje, nombre del actor. Nombre del actor, porque hay uno que dice quizá que el nombre, que pensaba que era el nombre del personaje, claro. Y somos Boomerang Radio Online en Facebook y en Twitter, Instagram y Facebook. La radio es La Vecindad Radio, todo. Así que vamos con la primera tandita. Así esperamos a Mercedes y a Belén. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Farmática, tu farmacia amiga. Hacemos envíos a toda la capital federal. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales también. Avenida Díaz Vélez, 5079.

hagan de ahí, amiguitos. ¡Oh, choros! Ocho y cuarto de la noche. Antes de arrancar con mi columna, vamos a presentarla. Llegó Mercedes, ¿cómo estás? Bueno, a todos les mando un gran abrazo. Es increíble, pues venís acá y estás cada vez más morena. Estás más negra, estás más colorada, estás más colorada. Demasiado calor, ¿no? No, es caminar por la calle y bueno, nada. Sí, será eso, será eso. Bueno, esta cortina me abre para... Empiezo yo esta vez con el programa, hablando yo. Y antes que nada, bueno, las vías de comunicación para la consigna, que después la vas a decir, es 15-11-6813-3732. ¿Qué tenés que decir? Nada, que la consigna es tres actores de Relatos Salvajes. El primero que llame y que nombre tres actores de Relatos Salvajes se gana la remera. Perfecto. Bueno, ahora sí, como siempre tengo efemérides también. Hoy es 2 de marzo, hoy tengo un cumpleaños. En 1960 nace Juan Simón, gran defensor de Boca, Newell's y de selección argentina. En el exterior jugó en el Mónaco y en el Racing de Estrasburgo, de Francia. Con la casaca albiceleste, Simón ganó el Mundial Juvenil de Japón 79 y fue subcampeón del mundo de la selección mayor en el 90, y actualmente está como periodista en ESPN. Así que feliz cumpleaños para Juan Simón. Bueno, voy a empezar con lo que pasó esta semana, que es empezó la fase de grupos de la Libertadores, y para los argentinos no le fue bien, que digamos, a los argentinos, a excepción de Racing tuvo una noche soñada. San Paoli viendo a su pollito Lautaro Martínez, que hizo un hat-trick, un buen triplete, y eso lo convenció para que sea convocado. Voy a hablar más que nada de cómo le fue a cada argentino. River, que empezó perdiendo, con la verdad jugando desastrosamente mal, con la verdad jugadores que se supone que prometían y son caros, pero hasta ahora no demostraron tanto. Pero bueno, llegó el empate y por lo menos es un punto que vale oro para los de Gallardo. Otro que la verdad es mucho que desear es el Independiente, que también después de muchos años vuelve a una Libertadores y tiene su sueño de conquistar la octava. Hasta ahora Independiente es el máximo ganador en la historia de las Libertadores y quiere ir por una más. Pero ¿qué pasó? Perdió ante un club venezolano de 7 u 8 años de fundación, es muy joven, demasiado joven. Perdió 1-0, obviamente allá, en Lara. Pero la verdad, jugó mal. Sí, jugó mal el rojo, no pudo empatarlo. Y vamos a ver qué le depara el equipo de Holland después al futuro, porque todavía falta muchísimo, recién empieza esto. Y bueno, también hablar de Boca, que ayer jugó al término de Independiente, jugó Boca. Con un 0-0 que yo diría fue bastante apretado. Boca merecía meter un gol, atacó más que el conjunto peruano. Pero faltó ese gol, ese maldito gol que no pudo aparecer. En sí, el partido estuvo bueno. Boca jugó bien, se lograron conectar en un par de veces. Muy buen partido del colombiano Cardona, muy bueno, muy bueno. Pero Cardona se corrió la vida, pero no pudo, lo que no pudieron es terminar de definir la jugada, concretizar bien la jugada y definir. Eso les costó bastante, y lo del conjunto peruano lograron defender bien también. Otro que la verdad, jugador que la verdad que me sorprendió, porque dije que no tendría que jugar más, es Santiago Bergini, que esta vez sorprendió y jugó muy bien. Asumió la responsabilidad junto a Heredia en la defensa, en la saga central, y estuvo bien, la verdad que bien. Recordemos que Golds y Magallán no viajaron por una lesión, y entonces ellos dos jugaron, y la verdad que lo hicieron bien. Pero, ¿qué le pasa a este Boca? Más que nada, ¿qué le pasa a este Boca? Le falta terminar las jugadas. No las termina bien. No termina bien las jugadas. Hicieron todo bien. Algún que otro error mandaron, pero hicieron bien. Barrios, los cuatro colombianos, bueno, tres, porque uno entró en el segundo tiempo, jugaron bien. Fabra jugó bien, Barrios jugó bien, la selección colombiana jugó bien. Flojo partido, yo diría, de Tevez, que la tocó dos o tres veces, con buenas penetraciones, buenos pases, pero tampoco demostró lo que tenía que demostrar. Tevez desaparecidísimo, pero el equipo en sí jugó bien igual. Tiene que trabajar mucho en la definición. En la definición y, como dije, en cómo terminar las jugadas. Porque otro que tiene que aparecer es Pavón. ¿Qué pasó con Pavón? No apareció tampoco. Es una pieza fundamental en el equipo. Y no apareció. Apareció poco y es fundamental. O sea, el teniente de ataque es Tevez, Pavón y Cardona. Pero lo que planteó Guillermo es que Tevez juegue más atrás y Pavón juegue más que nada como si fuera el conjunto con Cardona. Pero en realidad Pavón es lateral, es extremo. Y no funcionó. Pavón no funcionó y es fundamental. Es uno de los que San Paoli convocaría del ámbito local para los amistosos. Pero no demostró. Conclusión, para poder terminar. Esta Libertadores va a ser muy difícil porque está llena de campeones, llena de debutantes también, pero más que nada campeones. Y va a ser difícil. Ahora le toca enfrentarse a Junior acá en la Bombonera, después con Palmeiras y tienen que volver a Colombia también, a Barranquilla. Está complicada la cosa. Lo mismo para todos, para River, para Independiente, Racing. Bueno, Racing es el que mejor está, pero falta mucho, todavía falta mucho. Esta Libertadores promete mucho. Bueno, tenemos acá que la consigna del día, tres, el que esté mirando, hay muchos que están entrando en Facebook. Norberto, gracias por comunicarte, por estar ahí. Tres actores de Relatos Salvajes. La primera persona que llame y que nombre tres actores de Relatos Salvajes se lleva una remera. Esa es la consigna del día de hoy. ¿Sí? Bueno, ¿a qué números hay que llamar, Lucas? A 15-6813-3732. O puede mandarlo por Facebook, que estamos transmitiendo en vivo. Un ratito y después seguimos para que nos escuchen por www.lavecindadradio.com. Perfecto. Mi tema de hoy, uno de mis temas de hoy, es los cinco inventos más importantes de la medicina o los cinco descubrimientos más importantes de la medicina. Uno de los primeros, la anestesia. La anestesia se usó mucho, hace mucho tiempo que se usa, desde la antigua Grecia, antiguo Egipto, Asia, América, diferentes civilizaciones aplicaron en primer lugar plantas con alcaloides naturales en forma de anestesia. Y a partir de la Edad Media se empezaron a realizar preparados para adormecer algunos sentidos. Y en el siglo XIX las primeras formas de anestesia reales comenzaron a usarse. No sé si alguien sabe la anécdota sobre, en un barco, uno de los tripulantes había que operarlo. No había forma de operarlo, había que amputarle una pierna. No había forma de operarlo, no había quien, no había médico, no había nadie en el lugar. Entonces, bueno, ¿qué se hizo en ese momento? Se le puso un pañuelo en la boca y se trató de intervenir como se pudo. Bueno, hoy tenemos la anestesia que nos ayuda a todo eso. Después, la penicilina, segundo invento importante. Es un descubrimiento hecho por Alexander Fleming, que se descubrió por casualidad. ¿Por qué por casualidad? Porque el químico dejó la puerta abierta, la ventana abierta de su laboratorio con unas placas de Petri donde estaba cultivando bacterias. Se fue un tiempo, casi un mes, y cuando volvió encontró unos hongos que se cultivaron en esa placa de Petri, que eran los que se llaman penicillinum, que fueron los que de esa manera se descubrió la penicilina, que es el antibiótico a partir de ahí el resto de los antibióticos que salieron. Después tenemos la genética. La genética es una rama de la ciencia, hoy creo que es la más importante. Transmite la herencia de generación en generación. Después vamos a hablar de los 10 inventos más importantes o de las 10 cosas que van a pasar en el 2018, donde mucho tiene que ver con la genética. La genética avanza día a día. El descubridor del ADN, que es el transmisor de los genes de generación en generación, fue Gregor Mendel. A partir de él se empezó a descubrir que los genes se van pasando de generación en generación. El tercero son los gérmenes. Los gérmenes se descubrieron a partir de 1676. Un creador, un científico holandés que se llama Anton van Leeuwenhoek, fue inventor del microscopio, que permitió grandes avances como descubrir un montón de bacterias y microorganismos que se desarrollaron a lo largo de la historia. Hoy existen un montón de gérmenes, incluso algunos resistentes a los antibióticos. Y el último que voy a hablar es de las vacunas. Las vacunas fue mejorando de año a año, hasta que una vacuna exterminó por completo la viruela. En el siglo XX fue una enfermedad que mató 30 millones de personas. Y gracias a la vacuna de la viruela, esta enfermedad no existe más. Entonces, tenemos vacunas hoy para un montón de cosas. Tenemos una única vacuna que lucha contra el cáncer, que es la vacuna del HPV, que siempre lo nombro. Si bien el HPV no es un cáncer, es un precursor del cáncer. Entonces, al luchar contra este virus, las mujeres están menos propensas a tener cáncer de cuello uterino. Esa, para mi criterio, son los 5 mejores inventos de la medicina de todos los años. Después tenemos una segunda etapa que vamos a hablar después, porque ya llegó Belén. Ya estamos con Así Mercedes. Es. Llegó Belén. ¿Cómo estás, Belú? Todo bien, ¿ustedes? Sí, todo bien, arrancando un nuevo viernes, el primero de marzo ya, ¿Y las vías de comunicación para la consigna? Perdón, 15 u 11 6813 3732, o si no nos pueden mandar mediante nuestro Facebook, que es Boomerang Radio Online, o mediante Twitter, Instagram de la radio en general, Twitter, Facebook o Instagram de la radio, que es La Vecindad Radio, todo junto, en todos los medios. Y en TuneIn Radio también estamos. Nos pueden escuchar desde ahí también, te bajás la aplicación en el Play Store y en TuneIn Radio está. Tanto que le gustó la remera, nombren 3 actores de la película Relatos Salvajes. El primero que llame, que nombre 3 actores de la película. Llame, que mande mensaje, audio, lo que sea. El primero es el primero. Tengo el celular acá a mano y estamos esperando el primer llamadito. Muy bien. Ya tenemos plantel completo. Sí, ahora sí tenemos plantel completo. Belu, ¿podés anticiparnos qué nos traes para compartir? Hoy voy a hablar de 5 tecnologías del futuro en cuanto a la medicina, que todavía no llegaron al país, pero van a estar llegando los próximos años. Muy bien. Y Mercedes, a ver, ¿qué tenemos hoy, Mercedes? Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que me habías propuesto. Creo que en algún momento lo habíamos tocado, pero hoy vamos a ir un poco más allá, ¿no? Y es un tema que son las fobias. Y bueno, voy a hablar primero un poco del concepto y después voy a adentrarme en lo que son fobias muy poco frecuentes, con nombres que nadie conoce, pero que sin embargo son reales. Y las padecen, bueno, personas. Sí, hemos tenido una oportunidad, un llamado que decía que una persona que le tenía fobia a los círculos. ¿Quién era? Que no me acuerdo. Me acuerdo, pero llamó el año pasado, que le tenía fobia a los círculos, a las remeras con círculo, a los lunares. Sí, también. Sí. Bueno, a ver, Mercedes, decinos entonces la clasificación, ¿qué es una fobia? Bueno, cuando yo digo fobia, todos más o menos tenemos una idea, ¿no? A qué se refiere, pero ahora lo voy a explicar un poco más. Bueno, una fobia es un miedo, es un terror irracional ya sea a un objeto, a una situación, a un animal o a las cosas más insólitas, ¿no? Están las fobias más comunes y hay otras que son más extrañas. Desde el psicoana, digamos, hay varias teorías que hablan del origen de las fobias, ¿no? A qué se deben, por qué una persona tiene un miedo irracional a algo, que tiene que ver con, básicamente, para el psicoanálisis, por ejemplo, con un temor reprimido, con una angustia reprimida hacia algo, digamos, hacia una situación muy, muy añeja que ocurrió a muy temprana edad, cuyo contenido es tan angustiante que es reprimido, ¿cierto? Es reprimido y entonces toda esa angustia se traslada, se asocia a un objeto externo. Es decir, cuando la angustia, que es un sentimiento interno, no, de la angustia no puedo huir, porque es algo que tengo adentro mío, no puedo huir, pero si yo ese miedo, esa angustia, lo traslado a un objeto externo, yo de ese objeto puedo huir. Entonces, digamos, se hace más soportable para el aparato psíquico seguir adelante, ¿no? Huyendo de ese objeto. Y la verdadera causa cae bajo la represión, queda inconsciente. Y bueno, mediante las terapias, por ejemplo, la psicoanalítica, se busca la asociación o el recuerdo de aquel evento de carácter pretérito que desencadenó la fobia, con lo cual, digamos, la persona podría hacer consciente lo inconsciente y en ese caso empezar a menguar esa angustia, es decir, a disociar esa angustia a ese objeto, ¿no? Otras teorías sostienen que en realidad eso tampoco sería la cura, puesto que hay sujetos, hay pacientes con fobias que han podido reconocer o han podido asociar conscientemente el origen. O sea, a ver, personas que le tienen miedo a las aves se recuerdan un hecho traumático en la infancia que por ahí tiene que ver con agresiones o que en donde había algo implicado que tenía que ver con las aves y bueno, pero que aún así, aún reconociendo este origen, no cede la fobia. Entonces, bueno, ahí ya intervienen otro tipo de terapias como las conductuales, que tienen que ver más con, digamos, con tratar la fobia en sí, ¿no? Nombrame dos de las fobias raras, a ver, que trajiste. Bueno, la más rara que te parece. Vamos a ver, porque acá los nombres son exageradamente raros. Pero, por ejemplo, si yo les digo, pogonofobia. ¿Qué me dicen? A ver, de vuelta, ¿cómo es? Pogonofobia. Miedo a los... me sale. A los pogos. Al pogo. al pogo. Bueno, este miedo es a las barbas. Es a peinar barbas, hacer referencia al miedo irracional que muchas personas sienten hacia las barbas. Específicamente aquellas que son largas y abundantes. O sea que, bueno, ahora que se usa la barba, estas personas estarían muy complicadas, ¿no? Vieron que ahora se puso de moda el tema barba. Me imagino lo que opinaría de Messi, que ya que tiene barba y todo. Claro, sí, y de otros más, pues, qué sé yo. A ver, por ejemplo, la crometofobia. Miedo a los... Crometo. A los colores. No, parece por el prefijo cromo, pero no, es crometofobia. A ver, ¿a qué fobia qué? Es el miedo al dinero. Ah. Sí, es el miedo a la manipulación del dinero. Igual esto tiene algo que ver con la hipocondría, porque es el miedo a infectarse de gérmenes, con la manipulación de billetes específicamente. ¿Existe, ¿no?, gente que le tiene miedo al dinero? ¿O más que nada, como vos decís, es por no contar? Miedo a, creo que sí. ¿Miedo a perder el dinero o miedo a...? Claro, todos le tenemos fobia a perderlo, ¿no? Pero pero la verdad es que sí, por el tema más que nada de los gérmenes, creo que va por ese lado, ¿no? Por el, digamos, porque lo visualizan o lo identifican con portadores de gérmenes. Y sí, el infectarse de gérmenes, eso sí, constituye una fobia muy común. Bueno, nombro una más y después sigo. A ver, por ejemplo, tenemos... por ejemplo, la hombrofobia. Miedo al hombre. Hombro. Miedo al hombre. No, eso es homo. Hay que saber latín, ¿no? Porque me parece que... Hombrofobia, ¿qué es? A ver. Pero es el miedo persistente hacia la lluvia o a ser mojado con el agua de la lluvia. Mm-hmm. Les da asco la lluvia. A mí me da bronca la lluvia, no me da fobia, me da claro, bronca. Fastidio. Me da fastidio a mí. Claro, esto, una fobia, tenemos que aclarar también que no es un miedo común y corriente, ¿sí? A ver, el miedo que podemos llegar a tener, que tenemos todos ante alguna cuestión, es porque identificamos, primero que viene, digamos, como una cuestión evolutiva de la especie. El miedo es algo que nos permite identificar el peligro y lo tienen todas las especies. Es una respuesta a algo que percibimos como peligroso. Entonces, bueno, a ver, no es algo raro tenerle miedo a ciertas cosas, porque obviamente constituyen peligro, ya sean animales peligrosos, o sea, la velocidad, las armas de fuego, la inseguridad, qué sé yo, y demás. Y entonces uno... como que previene todas esas cuestiones. La fobia es un miedo irracional y además es un miedo desmesurado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es solamente una cuestión de precaución, sino que la persona entra en un estado ya sea de parálisis, manifestando conductas irracionales, ¿no? De huida, de signos físicos, ¿no? Como por ejemplo pueden ser mareos, vómitos, desmayos, ante un objeto que a veces no constituye un objeto peligroso, ¿no? Todos los que mencioné no son objetos peligrosos, sin embargo, eso es básicamente lo que es la fobia. Yo después voy a hablar de algo sobre una manía muy rara, que tiene que ver también con este tema. Hay una manía muy rara que tiene que ver con el tema mío ginecológico, que es una manía muy específica que después la voy a nombrar. Está conectado Norberto Ballina, gracias por estar ahí en el Facebook. En 2 semanas lo vamos a tener cantando con nosotros unos tangos espectaculares. ¿Ese es Norberto? Acá está Norberto. Y, a ver, digan los que están ahí en este momento, o que llamen o que manden por Facebook. 3 actores de Relatos Salvajes. Y se ganan una remera. Acá estamos esperando que me digan por Facebook o que llamen por teléfono. ¿A qué número? 15-6813-3732. Y si sos de otra provincia, tenés que marcar el 011, obviamente. Lo voy reiterando, así se bueno, enteran. Vamos a las publis. Antes de ir a las publis, ¿por qué no decís una efeméride tuya? A ver si... Así ya la tenemos ahí. Ah, tenés razón. Hoy es el cumpleaños. Mientras la buscás, yo paso una. Hoy, para todos los hinchas de Racing, hoy es el cumpleaños de Licha López. Gran delantero de Racing. Además, a lo largo de su carrera, tuvo pasos destacados por el Porto de Portugal, el Lyon de Francia y actualmente en Racing. También jugó en la selección argentina y pasó por otros clubes más. Así que feliz cumpleaños para Licha López, para ustedes los hinchas de Racing. Bueno. Cumpleaños de Lou Reed, que es un cantante de rock. Se celebran, bueno, Lou Reed nació en 1942. Un día como hoy, el 2 de marzo de 1981, se celebran las primeras elecciones en España, 1891. 1923 se crea la República del Brasil. Fallece Rui Barbosa, uno de los fundadores de la República del Brasil, uno de los fundadores de la República del Brasil en 1923 fallece. Y la última que tengo para ahora,

Bosnia y Herzegovina. Eso, eso mismo. Bosnia y Herzegovina. Muy bien. Felicidades a todos los bosnios y herzegovinos. Para Checo, ¿qué más? Pjanic, el de Juventus, bueno, entre otros. Entre otros. Bueno, yo quiero hablar sobre... Son 10, pero voy a nombrar, voy a empezar por 3. De los avances que se vienen para el 2018 sobre la medicina. La medicina personalizada que se está empezando a usar. ¿Qué significa la medicina personalizada? Cada uno, cuando tiene una enfermedad, cada uno se trata diferente y los medicamentos actúan de forma distinta. Bueno, se están usando mucho los genes. Hablamos de genética hace un rato. Estaban mucho los genes. ¿Qué pasa? Usamos los genes de la persona y sabemos qué tratamiento usar, personalizados para cada persona. A la vez se le va a colocar un chip a las personas con enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo el asma, los pacientes cardíacos e hipertensos. Un chip que puede ser en un reloj, en una pulsera o en el mismo celular, donde se puede regular la cantidad de azúcar, saber la cantidad de insulina que se colocan o no, saber la dosis de los broncodilatadores que tienen que usar. Y a la vez de ese mismo chip, cuando una persona se va a internar en la ambulancia con un ataque cardíaco, con un dolor de pecho, ese mismo chip le va sacando un electro donde se le va mandando al hospital donde se va a internar. Entonces el cardiólogo, cuando lo recibe, ya lo recibe con el electro. Esto es lo último. En Estados Unidos ya se está usando. Es importantísimo. Acá en algún momento llegará. Tenemos un montón de problemas con los hospitales públicos, pero por ahí las clínicas privadas lo pueden recibir. Otra cosa re importante. Se pueden llegar a romper los coágulos cerebrales, más allá de la medicación que se da, de las aspirinas que se usan para disolverlos o de un montón de medicamentos. Hoy por hoy se entra por arteria con un... se entra con un teflón, para que entiendan, que en la punta tiene como una sierrita. Una vez que entramos a la arteria cerebral, todo con imágenes tomográficas, podemos romper el coágulo y mejorar un cuadro de ACV o mejorar un cuadro de hipertensión o de un derrame, evitar un derrame cerebral o un infarto cerebral. Eso también son cosas que van a llegar en el 2018. Bueno, pasemos un poquito a Belén, que también tenemos con tecnología nueva. Venimos, ¿no? Así es. Bueno, yo traje algunas tecnologías del futuro, más que nuevas, todavía se están desarrollando. Pero bueno, voy a nombrar algunas, son varias. El primero y el que más me llamó la atención es un restaurador de la visión, que es un chip que se coloca estimulando las células nerviosas de la retina, que envían las imágenes del cerebro al nervio óptico. Es una mini cámara acoplada a unos lentes que tiene que ponerse el paciente y capta las imágenes casi del mismo modo que el ojo real y las transmite inalámbricamente. Se está desarrollando todavía, no está en uso, no va a devolverle el 100% de la vista a la gente con ceguera, pero sí no va a ser necesario que utilicen bastón o lazarillo, no me salía la palabra. Ese fue el más interesante, que el más raro, digamos, porque dicen que es que uno cuando lo ve parece como el ojo de un androide del cine o alguna película, pero esto es real y se está desarrollando. Después, por otro lado, es la esperanza de vida para los enfermos cardíacos. Hay una bomba que se llama HeartMate, que promete aumentar mucho las probabilidades de supervivencia de pacientes no aptos para un trasplante, es decir, vivirían durante más tiempo aquellas personas que no se le puede realizar un trasplante de corazón como hoy en día. Es una bomba que se implanta en el abdomen y es impulsada por un diminuto motor de turbina que envía sangre oxigenada al corazón debilitado al resto del cuerpo. Quien lo descubrió, uno de los co-creadores, relata, ahora podemos aceptar a pacientes que antes no tenían opciones de tratamiento y ayudar a que se sientan bien y vivan más tiempo. Eso también está muy bueno para los enfermos cardíacos. Muy interesante. Y sí, está muy bueno. Y el último que tengo es el tratamiento dental sin torno. Hoy que nos molesta mucho que... sí. No sé, yo cada vez que voy al dentista sufro un montón. Que nos pinchen con anestesia y el ruido del torno y todo lo que ya sabemos que es ir al dentista. ICON se llama el nuevo tratamiento, el cual consiste en inyectar una resina líquida en el diente y la resina fluye rápidamente y llega al interior de la parte cariada más pronto que los empastes de metal o los de porcelana como los que se usan ahora. Al ser así no tendrían que usar anestesia y tampoco el torno. Eso ya se está probando en Europa y tuvo muy buenos resultados. Así que esperemos que llegue. Que llegue para acá. Para que no nos pinchen más. Así es. Perfecto. Mercedes, más fobias. Más fobias, bueno. Me gustó eso de las fobias raras. Te gustó, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué sería la onfalofobia? Onfalofobia. ¿Tiene que ver con el falo? ¿Qué? No sé cómo estás. No. Onfalo. Bueno. No sé. No se puede ni lavar, debe tener una mugre en el ombligo, no se puede ni lavar. Sí, no, eso es bastante asqueroso. Bueno, tenemos, esta la van a sacar fácil, creo, la peladofobia. A los pelados, ¿no? Exactamente. Miedo o al peluquero. No, el miedo a las personas calvas o el miedo a quedarse calvo. Creo que, bueno, el miedo a quedarse calvo me parece que es más común, ¿no? Que el miedo a los pelados. No sé, ¿será que no, tienen... no quiere amigos que se corten el pelo, ¿no? O sea, dejátelo así nomás. Un peinado tipo Mitchell o tipo Mati. Bueno, a ver. Esta la van a, seguramente también la van a sacar, la somnifobia. ¿A los zombies? Somnifobia. A dormir. Exactamente, miedo a dormir. El miedo irracional y excesivo ante el acto de dormir. Pero yo creo que tiene que ver también con que la gente tiene miedo a dormir para que no le pase nada mientras duerme. Me parece que es un miedo, claro, que tiene que quedarse muerto dormido. Ese es el miedo de justamente de la pérdida de conciencia del dormir. Sí. Y bueno, y que en este lapso de no poder estar alertas pase algo, sí. Claro, miedo que pase así algo. Que este es un... Yo tengo algo para acotar de esto, que en el momento lo estudié. ¿Puede ser que se pueda combatir, entre comillas, no sé, un lugar así todo encerradito, dormir a oscuras, pero a oscuras total, sin ventanas? Yo tiro por tirar nada más, pero ¿puede ser una manera de combatirlo? O... Eso se llama cuando vos tenés un miedo a los espacios cerrados, decís vos. No. Una manera de combatir esa somnifobia. La manera, primero que la persona, a ver, según el caso, ¿no? El tema del combatir la fobia nunca es alejarse. Es decir, por ahí en muchas terapias, sí, el procedimiento era alejarse de ese objeto fobígeno. Pero primero que a dormir, digamos, dormir, hay que dormir. Seguramente la persona que le tiene miedo a dormir en algún momento se va a dormir, pero se va a ir a dormir totalmente exhausto y no va a ser un sueño reparador. Habrá procedimientos, por ejemplo, a ver, que en ese caso, y por un tiempo, hasta que se pueda... desasociar ese miedo ante esa acción o ante esa situación, lo más probable es que tenga que tener un acompañante contrafóbico, quiere decir alguien que se quede despierto mientras y que no vea las pesadillas de Freddy, no vea la película de Freddy tampoco. Tampoco, no olvidate eso, no. Claro, lo mismo que la persona que le tiene miedo a los pájaros que no vea la película de Hitchcock, bueno, pero claro. Más allá de eso, las terapias, por un lado, sí constituyen en indagar profundamente cuál es ese miedo, pero además también hay que hacer un entrenamiento conductual para ir reconociendo las fases, ¿no? Del miedo. Hay veces que una misma persona fóbica tiene una escala del 1 al 10, en donde 10 significa un pánico y un terror absoluto, y bueno, y poder identificar las fases de esa fobia, es decir, en qué momento me da más miedo, es decir, qué elemento de esa cuestión me da más miedo, por uh-huh. ejemplo, y vuelvo a citar el miedo a los pájaros, por ejemplo, hay gente que le da miedo a las plumas, entonces por ahí no, el miedo no sé, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento del objeto y el reconocimiento de la graduación del miedo que tiene la persona en determinada circunstancia, no siempre es igual. ¿Todas estas fobias te pueden tratar psicológicamente? ¿Se pueden ir a ver si tengo una fobia al ombligo? Sí, se tratan. Se tratan de una manera conjunta, es decir, se necesita generalmente una terapia psicológica de la mano con terapia psiquiátrica, seguramente por el tema de la ansiedad, de manejar las ansiedades. Y por otro lado también seguramente va a requerir un tipo de entrenamiento conductual ante estos hechos que en la vida de ciertas personas terminan siendo discapacitantes, es decir, no parece, y también la persona se enfrenta con la incomprensión del entorno, ¿no? Porque muchas veces estas fobias además de ser irracionales, son desmedidas. Irracionales porque por ahí el objeto es algo totalmente inocuo. Si yo te digo que le tengo miedo a los paraguas, seguramente no me vas a comprender. Uh-huh. Y si yo no puedo salir, un día de lluvia, bueno, se hace más complicado. Entonces es una terapia multidimensional. ¿Dónde te ubican para sacarte esa fobia si te quieren ir a ver a vos? A ver, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en Roca Medical Center. Tu familia protegida. Y también les puedo pasar mi teléfono, que es el 15-31-65-0821. Lo repito, 15-31-65-0821. Bueno, yo soy la licenciada Mercedes Lires y estamos atendiendo. Muy bien. ¿Está por ahí conectado el admirador de ella? El chacal no está. Ya con ese nombre me genera una cierta desconfianza. Bueno, una cierta desconfianza. Lucas, tu turno. Okay. Adrenalina. Bueno. Ahí está, esta cortina me abre a mí ahora. Mi segundo tema es el tema de la semana, diría yo. Es sobre el tema de los convocados por Sampaoli para los partidos amistosos ante Italia en Manchester el 23 de marzo y ante España en Madrid el 27 del mismo mes. Los convocados del ámbito local se van a saber después en dos semanitas. Pero bueno, los convocados son Sergio Romero y Guzmán, que están seguros para el Mundial. Un pase seguro. Y el tercer arquero es una sorpresa, Willy Caballero. Ese sí es una gran sorpresa. Tiene experiencia, ya estuvo en el Mundial antes, pero sí, una sorpresa. Después, defensores, tenemos a uno que es seguro, sellado su pase al Mundial, que es Gabriel Mercado. Otro que también seguro es Nicolás Otamendi. Otro que es Marcos Rojo, Federico Facio, Tagliafico. Merecidísimo, merecida convocatoria para el pibito ex Independiente. El huevo, Marcos Acuña, el ex Racing, también otro que está segurísimo. Está lesionado, pero también lo convocó, pero igual lo convocó a Ramiro Funes Mori, que de a poquito va recuperándose. Después, otro defensor es Eduardo Salvio, que ese también es uno de los que está seguro para el Mundial. Vamos a los volantes. El volante tenés a Javier Mascherano, que ese ni hablar de la que está seguro. Lucas Viglia, Ever Banega, Giovanni Lo Celso, otra sorpresa. Actualmente juega en el Paris Saint-Germain, el ex central de Chacho Coudet. Leandro Paredes, Manuel Lanzini y Ángel Di María serían los volantes que están convocados. Di María, seguro, un pase, seguro. Delanteros, Lionel Messi, que obvio que tiene su pase seguro para Rusia 2018, su última oportunidad para poder ganar el Mundial y poder igualar al Diego. Y para desgarrarse de María, la última oportunidad. La última oportunidad que se pueda desgarrar el fideo. Messi, Sergio Agüero, el Pipita Higuaín que vuelve a la selección, pedido por mucha gente para que volviera, porque es el único 9 que se puede conectar bien con Leo, y, entre otros. Y Diego Perotti, que actualmente juega en la Roma, un ex Boca también. Los posibles, voy a pasar también los jugadores de reserva. Mamana, Icardi, Dybala, Ángel Correa y el Papu Gómez. Después, los posibles convocados del fútbol local. Está, por un lado, Fabricio Bustos, de Independiente. Enzo Pérez, con el inventario en el VAR. Enzo Pérez, de River. El otro Pérez, Pablo Pérez, de Boca. Cristian Pavón, que este también tiene un seguro pase al Mundial. Y Lautaro Martínez. Esos son los que son posiblemente, pero todavía no están decididos los que están convocados de ámbito local al Mundial. Pero hasta ahora son esos 5 los que están del ámbito local que pueden ser posibles. Bueno, antes de la pausa, dos efemérides más. Ah, sí. Un día como hoy, 1956, Marruecos obtiene la independencia de Francia y obtiene su primer gobierno de Mohamed V. Y un día como hoy, en 1931, nace Mikhail Gorbachev, político y líder reformista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, actual Rusia, que en 1985 fue nombrado secretario general, en 1988 presidente y jefe de Estado, y ganó un premio Nobel de la Paz también. Sí, feliz cumpleaños también para Mauricio Pochettino, exfutbolista y actual entrenador del Tottenham, que el Tottenham está en su mejor momento futbolístico, así que feliz cumpleaños para Pochettino desde Inglaterra. Y hoy, un día como hoy, pero en el 2016, comenzó una nueva historia. El Messi Barros Schelotto fue presentado como nuevo técnico de Boca tras sus pasos por Lanús y en su corto periodo en Palermo de Italia, y después llegó en reemplazo del Vasco Rabarrena, recientemente estaba que renunció y tenía el cupo libre. Entonces Guillermo estaba en el Palermo de Italia, renunció a propósito para poder llegar a Boca, así que una historia nueva inició ahí en el año 2016. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Residencia Geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. A calzón quitado. Bueno, cuéntenme qué los trajo, por qué pidieron la reunión. La verdad que desde que empezaron con el tema de la educación sexual, en mi casa hay problemas. Joaquín ya se pasaba horas en el baño y ahora la nena. Ahí metida. 2 horas que yo siempre pienso que se está maquillando, que se está arreglando, y cuando sale, toda despeinada, maquillaje, nada y una sonrisa de oreja. Estamos hablando de masturbación. Sí. Perdón, pero el problema es que lo haga la nena. Mario, ¿vas a decir algo? La verdad que estoy preocupada. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar.

9:15 de la noche. Bueno, se supone que es el turno de ustedes. Pero antes que nada, déjenme tirar un par de noticias buenas deportivas, ¿no? Vía Barsky Sports, que es una cuenta que a mí me gusta. Voy a tirar primero algo que pasó con Luka Modric, el croata. Dice, lo leo tal cual dice: el Ministerio Público croata encontró a Luka Modric culpable de brindar falso testimonio durante un juicio por corrupción contra el ex director técnico del Dinamo Zagreb, donde jugó antes el croata Luka. Podría ser condenado a 5 años de prisión. La federación se expresó a favor del futbolista. Así que está en problemas el 10 croata. ¿Qué pasará? Luego lo sabremos. También, bueno, voy a decir que inició una nueva fecha de la Superliga con empate de Belgrano y Patronato, con un Weboyan y un Rivas que están on fire en esta Superliga. Bueno, Mercedes, unas preguntas. Estamos hablando de las fobias y están también las filias. ¿Qué diferencia entre una fobia y una filia? Bueno, no, una fobia es... Fobia es un miedo y filia es un hecho, como así decirlo. Fobia es pertenece a lo que... a una clasificación que son las neurosis, ¿no es cierto? Y es un tipo de neurosis la fobia, ¿no es cierto? Que ya, bueno, ya lo repito, es el miedo irracional a un objeto, ¿no es cierto? O a una situación. Las filias en su momento estaban asociadas a la estructura perversa, a la perversión, es otro tipo, estamos hablando ya de otro tipo de estructura, y tienen que ver con la práctica sexual. Tienen que ver con la práctica sexual que es desviada, es decir, que es poco frecuente. Vos porque no viniste el viernes pasado, estas cosas. Bueno, yo tengo un par de filias que las estudié porque en la época que estudiábamos medicina legal se decía que cuando una persona estaba con una filia algo, salvo la pedofilia que ya lo conocemos, por ahí se puede declarar inocente porque no es normal, como digamos. Que es una persona afectada por una enfermedad. Así es. Entonces, hablamos, en un momento estudié también la historia de Pigmalión, con el tema que convirtió a su estatua en un ser vivo, claro. a su esposa. Entonces, existe una filia que es la Pigmalionfilia, que es tener relaciones sexuales con estatuas. Claro. Está la dendrofilia, que es con plantas, la zoofilia con animales. Sí. Entonces, bueno, todos son alteraciones psíquicas. O sea, entonces en un momento que yo estudiaba medicina legal decía que esas personas pueden no ser condenadas porque, bueno, son inimputables. Es una alteración de la sexualidad, no es una alteración, digamos, de la psiquis. A ver, ¿qué quiere decir esto? La sexualidad humana tiene poco de natural, tiene poco de instintiva, ¿no? Cuando nosotros decimos ahí liberamos los instintos, en realidad nos estamos equivocando. La sexualidad, nosotros, nuestro goce sexual y nuestros cuerpos están totalmente atados a la cultura y al entorno. Entonces, ¿qué se considera normal o qué se considera sano si de sexualidad se trata? Es muy delgada la línea y tiene que ver con las condiciones, con las convenciones sociales, ¿no? Con las convenciones sociales y culturales. Por ejemplo, en el siglo, hasta mediados del siglo XX, incluso estudiado por Freud, la masturbación, por ejemplo, y el sexo oral eran consideradas parafilias, ¿no? Freud decía que, por ejemplo, la conducta onanista era origen de muchos tipos de neurosis o de neurastenia. Lo que Freud decía, la neurastenia es causada por el exceso de masturbación, por ejemplo. Hoy en día no se consideran conductas desviadas, sino que pertenecen a la práctica sexual normal. Por otro lado, también tenemos que decir que existen ciertos factores que hacen que una práctica sea una parafilia o sea el condimento, vamos a decir, de la relación sexual. Por ejemplo, cuando hablamos de voyeurismo, ¿sí?, de esa pulsión de ver, de al que le gusta mirar, puede haber una pareja que le guste llevar a cabo esta práctica. Y en ese caso no es algo anormal. Pero el voyeur es el que mira a la pareja. Claro. Sí. O que, no sé, a ver, o lo que es el intercambio de parejas, y que el que quiere mirar o el que, no sé, le gusta mirar. Bueno, o por ejemplo la asfixiofilia, que es básicamente el goce a ser asfixiado. Uh-huh. Recordemos a este actor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. ¿Cuál? Carradine. Ah, David Carradine. David Carradine se murió teniendo una de este tipo de estas prácticas. Es peligrosa porque implica asfixia. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo... Es un morbo. Claro, sí, es un morbo, es parte de una relación, digamos, es parte del goce sexual. Por ejemplo, tenemos el fetichismo, que quiere decir adorar a un objeto o sentir placer sexual con un objeto. ¿Cuál es uno de los más conocidos del fetichismo? ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé. Los zapatos. No. Ah, mira vos. Los zapatos. Sí. O está el conocido ladrón de bombachas, por ejemplo. Es aquel que va robando bombachas de donde puede. Y bueno. ¿Y los zapatos son...? Mira vos. Por supuesto que hay parejas en donde el hombre lleva a la oficina en su valija o en su bolsillo la bombacha de su novia y eso le gusta, pero bueno, en ese caso no sería algo anormal. ¿Dónde está la diferencia en tres puntos básicos? Primero, en que, digamos, las filias tienen que ver con una obsesión, ¿sí? Es decir, aquella persona que se excita únicamente con una práctica de este tipo tiene una parafilia. Si yo me excito solamente con una boa, no sé, o con un árbol, bueno, ahí sí. Por otro lado, también tiene que ver con el daño, ¿no es cierto? Uh-huh. Si, por ejemplo, la pedofilia es una práctica que claramente es patológica y además también constituye un delito. Es decir, estoy haciendo un daño. Sí, pedofilia es lo más común que hay. Hasta hay muchos casos, claro, ahí por los medios que salen. Demasiado. Claro, exactamente. O, por ejemplo, la misma práctica, por ejemplo, el sadomasoquismo, puede ser o una conducta normal, sexual anormal, si la persona con la cual yo la practico no está de acuerdo. Es decir, si yo salgo a violar y infrinjo dolor y la persona la estoy dañando y sufre y, uh-huh, y no quería hacer. Ahora, puede ser que en ciertas parejas llevan adelante estas prácticas, no de manera extrema, vamos a decir, ¿no? Porque si yo, no sé, terminás en el hospital porque tuvimos un encuentro sadomasoquista, bueno, ahí ya se constituye. Creo que es un límite de grado en algunos casos. En otros casos también está uno que es bastante asqueroso, que es la coprofilia. Sí. Es una cosa asquerosa y tiene que ver con las heces. Con las heces, con ese. Claro, tienen que ver con ese tema. Y si las personas son adultas y lo hacen voluntariamente, entonces ya no sería una parafilia. Ah. O sea, si la otra persona, o animal, o objeto, o lo que sea, ¿no? Consciente, voluntariamente, bueno, no se transformaría en una parafilia, sino en una práctica sexual. Y también está la obsesión, ¿no? La obsesión que es cuando una práctica, cierto grado de voyerismo o de fetichismo, no es la única forma de gozar, sino que condimenta la relación sexual. No sería anormal. Ahora, si es la única manera de gozar, ahí ya estamos hablando de una patología. Bueno, antes que empiece Belén con su tema, me quiero publicitar un poquito. Está Gise ahí mirándonos, está mi profe. El 18, domingo 18, a las 18:30 en el Paseo de la Plaza, Sala Colet, vamos a estrenar una obra de teatro. Espero que estén ahí presentes. Voy a actuar yo, voy a hacer mi primera actuación en público. Así que bueno, los espero a todos los que quieran ir. Está Gise ahí. Gracias por estar y un beso. Vamos a Belén. Bueno. Seguía con el tema de las medicinas del futuro, era el título. Tenemos una que es muy importante, yo cuando la leí me pareció súper importante para la gente que fuma, que consume tabaco. Se está generando una nueva vacuna, que ya tiene nombre, se llama Nixvax, que durante 6 meses, una vez por mes, se inyectan unos anticuerpos a la nicotina. Entonces esto hace que la gente deje de fumar y, digamos, su eslogan es que ellos, al 90% de las personas que fuman diariamente, podrían dejar de hacerlo. Esto, la persona al recibir las 6 inyecciones, duraría 6 meses el tratamiento. La próxima vez que quieran fumar, su cuerpo hace que las moléculas de la nicotina sean demasiado grandes para pasar al centro del placer del cerebro, lo cual hace que elimine las ansias de fumar, las ganas de fumar. No es como los parches que utilizan ahora o cualquier tipo de método, dicen que es mucho más efectivo, ya que no actúa sobre el sistema nervioso. Esto hace que uno vaya de a poco, su cerebro no se haga adicto a la nicotina y tener que estar fumando todo el tiempo, que es algo que no daña sino a uno mismo, sino a las personas que lo rodean, y también me pongo un poco melancólica, pero daña el medio ambiente, porque lo veo a diario en las calles, o veo a la gente que fuma, que por ahí tiene un tacho de basura al lado, y en vez de apagar el cigarrillo y tirarlo al tacho de basura, lo tiran en el piso. Es un asco, después las palomas terminan comiéndolas. Bueno, me fui un poco de tema, pero me pareció interesante el tema de la vacuna para reducir esto, que bueno, detrás de todo esto también hay un mercado que por ahí no deja avanzar muchos de estos temas, muchas vacunas. Y bueno, otro que tengo también tiene que ver con vacunas, que serían vacunas sin agujas. Es un método de vacunación que no requiere inyecciones, donde la vacuna se deposita en nanopartículas, que nanopartículas serían más pequeñas que lo que puede llegar a ser un poro nuestro. Y bueno, sobre una película revestida de aluminio, que es la que se coloca en la piel, como si fuese un parche de nicotina, justo estábamos hablando de eso, se pega en la piel y justo con un impulso electromagnético que da una pistola, queda impregnado en la piel y hace que vaya al resto del cuerpo. Estaría muy bueno para que no nos sigan pinchando. Pero bueno, por el momento, esas dos tenemos. Bien, y con respecto al tema de la nicotina, existe hoy en el mercado una pastilla que es la droga es el bupropión, que se da para todas las adicciones. O sea, la droga actúa en el centro del cerebro hacia todas las adicciones, no es específicamente hacia cigarrillo en sí. Y hay otro laboratorio que sacó otra droga que también es específica, dicen, para la nicotina, pero yo no he tenido muy buenos resultados con eso, con mis pacientes. Bueno, yo también tengo dos cositas antes de pasar a Lucas. Uh-huh. Dos cosas muy importantes. Acá estamos hablando de todos los avances. Hay algo contra el Alzheimer. Sabemos que el Alzheimer, una vez que empieza, no lo podemos parar. Después de los 35 años se destruyen 7.000 neuronas por día en nuestro cerebro. O sea, eso depende, tenemos que activarla nosotros para impedirse. Y si bien perdemos las neuronas, ejercitarlas permanentemente, leyendo, bueno, haciendo palabras cruzadas, haciendo lo que te guste, con la computadora, con lo que sea, activando tu cerebro para no llegar a un Alzheimer. Hoy en el mercado todavía acá no llegó, pero hay una hay un medicamento, que la droga es el solunezumab, que es una droga que empezó a venderse en el Reino Unido, en la cual disminuye el 70% de los pacientes en el primer estadio del Alzheimer. Eso es muy importante. Próximamente seguramente llegará acá. Acá tenemos un tema de mercado también, como vos decís, un tema de los laboratorios, de las peleas de los laboratorios, pero en algún momento llegará acá. Y otra cosa que es de lo mío, de ginecología, muy importante, es el tema de existe el primer embarazo de un ovario congelado. Una chica congeló su ovario a los 13 años cuando tenía una enfermedad oncológica, que se iba a hacer quimio, se iba a hacer rayos, entonces lo que hizo fue sacar su ovario, congelarlo. Y hoy tenemos un primer embarazo de una persona que congeló su ovario, terminó el tratamiento, mejoró, sacó su ovario congelado y lo fecundó y quedó embarazada. Es una chica holandesa que tiene 27 años y a los 13 congeló su ovario. Así que tenemos grandes avances que cada día nos sorprenden un poco más. Y con respecto al cáncer, lo último, se trata más que nada por la parte de inmunología. Así como la inmunología, que son las vacunas que actúan contra una enfermedad o contra una infección, también pueden actuar contra el cáncer, porque las células cancerosas también son células, como son las células por las cuales uno inyecta una vacuna, estimulamos los anticuerpos y hace que actúen contra esa determinada enfermedad. Hoy se está estudiando de eliminar la quimio. De acá a 10 años el cáncer va a existir, prácticamente no va a existir, porque se está haciendo una vacuna con respecto al tema de la inmunoterapia, haciendo inmunoterapia con los factores inmunológicos, generar vacunas, y va a ser una vacuna que va a actuar contra todos los tipos de cáncer, no contra un cáncer determinado. Así que eso son lo que va a pasar próximamente. Muy bueno, la verdad que está bueno. Lucas, vamos entonces a una pequeña pausita. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. ¿Dónde hubo fiesta? Radio Queda. Residencia Geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada. Lo planetario y lo local. Por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. A calzón quitado. Bueno, cuéntenme qué los trajo, por qué pidieron la reunión. La verdad que desde que empezaron con el tema de la educación sexual, en mi casa hay problemas. Joaquín ya se pasaba horas en el baño y ahora la nena. Ahí metida. Dos horas que yo siempre pienso que se está maquillando, que se está arreglando, y cuando sale, toda despeinada, maquillaje, nada y una sonrisa de oreja. Estamos hablando de masturbación. Sí. Perdón, pero el problema es que lo haga la nena. Mario, ¿vas a decir algo? La verdad

¿Estás escuchando, Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Nueve y 40 de la noche, ya faltan 20 minutos para cerrar este nuevo viernes, el primero de marzo de Boomerang. Y vuelvo a pasar el celular del WhatsApp de la radio, que es 15-6813-3732, A ver, por ejemplo, Silvia de Floresta, le agradecemos por su participación, mandó su consigna. Pero bueno, lamento decirles que ya hay un ganador. Ya hay un ganador y lo vamos a anunciar después a final del programa. Y antes de iniciar con el último tema que tengo de la noche, voy a decir las dos que me quedan de las efemérides. Hoy 2 de marzo de 1561 se funda la ciudad de Mendoza, de la mano de Pedro del Castillo. Mendoza es la primera población andina de la Argentina con el nombre de Mendoza, Nuevo Valle de Rioja. Un año después sería trasladada al lugar actual por Juan Jufré. Y en 1812 se aprueba la escarapela argentina. Así es, hoy 2 de marzo. Es aprobada por el triunvirato la escarapela nacional, el mismo dispositivo que Belgrano había propuesto para distinguir a su ejército. Constaba de dos colores celeste y blanco, como la bandera argentina, enlazadas en forma de flor y se utilizaba puestas en los sombreros. Así que, feliz día para la escarapela argentina. Bueno, voy a finalizar esta semana con un tema que no es de acá, sino que es de Ecuador. Hace tiempo había dicho en el cruce que estaba todo arreglado, que la televisación se iba a hacer en Gol TV, que es con un contrato larguísimo para la transmisión de los partidos del fútbol ecuatoriano. Pero ¿qué pasó? Bajo protesta, la Federación Ecuatoriana de Fútbol resolvió volver a abrirlo, el concurso por los derechos de transmisión. Pero por manera de protesta. Habló el asesor jurídico del FEF, o la Federación Ecuatoriana de Fútbol, anunció que el directorio de la federación resolvió declarar abierto el concurso por derechos de televisión. Así que todavía los canales importantes de deportivos van a volver a unirse a la convocatoria de la televisación del fútbol ecuatoriano. También habló el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es Carlos Villasís, no sé si lo dije bien. Dice que trabajarán en elaboración de los bases de concurso y que en 15 días se conocerá a la empresa ganadora. Después, el mismo presidente agregó que bajo la protesta total por una resolución antijurídica e ilegal que es de conocimiento de la ciudadanía, se convoca a un concurso. Hay 15 días para adjudicar a la empresa ganadora. ¿Quién sea la ganadora? No sabemos, quizás en dos semanas se sabrá, pero la verdad que digo que es un tremendo quilombo, o sea, ahí en Ecuador, porque ya estaba previsto que era Gol TV, la empresa de allá, que iba a ser la encargada de televisar los partidos, pero al final parece que bajo protesta vuelven a abrir el concurso y van a unirse empresas como Fox, ESPN, no, Fox, Fox, entre otras, de las conocidas, para poder quedarse con los derechos televisivos del fútbol ecuatoriano, que todavía no tienen dueño. Antes de las efemérides finales, antes de Belén, antes de Mercedes, la última efeméride, voy a decir, antes de las finales, que tenemos una frutillita linda para el postre. Un día como hoy, en 1950, nace Karen Carpenters, que es la voz del dúo de Carpenter, que junto con su hermano Richard y el bajista Wes Jacobs formaron el trío instrumental de jazz en 1965, en el que ella tocaba la batería. Una pregunta, Mercedes. Estuve leyendo un poco de Rolón, que me gusta, es uno de mis favoritos, y en uno de sus libros dice que existen cuatro personas que cambiaron el mundo. Empezando por Jesús, que ya sabemos por qué, siguiendo por Nicolás Copérnico, quien fue el que dijo que la Tierra no es el centro, sino que es el Sol el centro y los planetas giran alrededor de él. El tercero es Darwin, con la teoría de evolución de las especies. Y el cuarto es Freud. Freud. ¿Por qué comparamos a Freud con Darwin y con... ¿Por qué los psicólogos comparan a Freud con Darwin y con Copérnico y con Jesús? Y bueno, porque de algo hay que aferrar... No, mentira. Porque creo que es lo revolucionario, ¿no? Creo que tiene que ver con el cambiar un paradigma arraigado que en general estaba muy asociado a las ideas de la Iglesia, tanto Copérnico, empezando por el mismo Jesús, ¿no? Siguiendo por Copérnico, después me habías mencionado a Darwin con la teoría de la evolución, lo mismo, y por último Freud. A ver, en su momento fue un grandísimo escándalo toda esta teoría de que el aparato psíquico se forma mediante la evolución sexual, ¿no? Entonces ya estábamos hablando de un tema totalmente tabú, teniendo en cuenta los tiempos en donde, digamos, que marcaban toda esta teoría, toda la época victoriana, toda el pudor que se vivía en aquel momento, que realmente las cuestiones sexuales eran algo totalmente tabú, ¿no? El pensar que el ser humano en su subconsciente solamente tenía instintos sexuales y que además esta sexualidad era infantil, es decir, se decía, bueno, era polimorfa e infantil, ¿no? Con más razones, digamos, el sexo era algo que se practicaba que en realidad era parte de, primero, del matrimonio, ¿no es cierto? Primero que era tabú, se lo consideraba como algo impuro. Y no es que la gente no lo practicara, y no es que, pero bueno, lo hacían en otros, qué sé yo, en prostíbulos, en lugares totalmente disgregados, ¿no? Y no aceptados por la moral de la época. Entonces, bueno, se le decía el doctor amor. Y no, y lo de Freud tardó mucho, fue mucho lo que, digamos, el tiempo que tuvo que pasar para que realmente estas teorías que cobren fuerza y realmente se demuestre que los instintos sexuales y son los que digamos, los que están en el trasfondo de la psiquis humana, ¿no es cierto?, que luego se van transmutando, por supuesto, ¿no? Donde cae una represión, en donde todo se va como transfigurando, pero basar una teoría en la sexualidad con la época era totalmente escandaloso, inaceptable, entonces además se empieza a pensar no solamente en lo que las personas manifiestan, ¿no?, sino también en lo latente, es decir, en lo que está por detrás de esa manifestación. La psiquiatría, la antigua psiquiatría, tendía a observar, clasificar, analizar síntomas visibles, ¿no? Síntomas visibles, o sea, la paranoia, las manías, las melancolías, todo eran síntomas visibles. Y a partir de la teoría sexual, se descubre, hace el hallazgo de lo que es el inconsciente, de lo que es un estadio, una etapa en todo ser humano que permanece oculto. Bueno, todo esto fue muy difícil de comprender para la época. Entonces, en ese sentido, a Freud le costó, digamos, le fue bastante difícil. Así que, y hoy en día, no solamente que es aceptado, sino que en muchos casos es un referente. Entonces, bueno, ese cambio implicó pasar de una mirada hacia otra mirada de lo de lo consciente a lo inconsciente, de lo manifiesto a lo latente, de lo que es la relación sexual normal a la sexualidad como es en realidad, ¿no? Decinos dónde te podemos ubicar de vuelta, que hay gente que no pudo tomar nota del número. Bueno, para los que me quieren ubicar, estoy en Rockham Medical Center. Y además estoy en mi consultorio, cuyo teléfono está ubicado en el barrio de Belgrano. Y mi teléfono es 15-31-65-08-21. Belén, ¿querías preguntar algo? Yo tenía una duda con respecto a la psicología, o más que nada psiquiatría, pero por ahí me podés orientar. ¿Se puede llegar a tener un ataque de pánico mientras uno está durmiendo? Chang. Se pueden tener un ataque de pánico, es un ataque de ansiedad, y hay diferencias. Primero y principal, que cuando uno duerme está exento de conciencia, es decir, uno está en un estado alterado de conciencia, por lo cual los síntomas van a cambiar. Sí se puede, por ejemplo, tener sueños de angustia en donde uno piensa que se está muriendo, que pertenecen a estos trastornos de ansiedad, ¿no? Disfunciones en el sueño, en donde uno se puede realmente levantar agitado, con síntomas muy, muy similares a lo que es el ataque de pánico. Lo que tiene de diferente el ataque de pánico es que, al ser consciente, la persona siente y evalúa la situación, es decir, piensa que se está muriendo. En el sueño, en el soñar, la persona no puede evaluar esta situación, pero sí, si se está teniendo mucha ansiedad o mucha angustia, se altera el sueño. Entonces la persona no solamente que puede tener sueños de angustia, sino que también puede manifestar síntomas físicos como taquicardia, como apneas, como levantarse agitado, que tienen que ver, o sudado, que tienen que ver con, que tiene mucho que ver con estos ataques. Muy bien. Vamos a las efemérides finales de hoy con algo lindo, a mí me encanta, a Mercedes también. Un día como hoy, en 1962, nace... Su verdadero nombre es... Bueno, vamos a pasar primero al nacimiento de Chris Martin, de Coldplay. Nació en Reino Unido, barrio en el que creció con sus 5 hermanos. Escuchemos un poquito de Coldplay. Antes que nada, ese tema, Viva la Vida, es el tema favorito de Tatiana Calderón, justo. ¿Te acordás que le habíamos entrevistado y le pedíamos un tema y dice que el tema favorito de ella es ese? Y aparte, importante también que le han hecho, cuando vino a la Argentina, hicieron el tema de Soda Stereo, ¿no? Tocaron sí, en vivo. Hicieron de música ligera, tocaron, sí. Es emocionante ese momento. Sí. Bueno, pero la que más me interesa es la que vine ahora. En 1962, ¿quién nació en 1962? A ver, dejemos escuchar un poquito. Su verdadero nombre, John Francis Bon Jovi. Bon Jovi con G. O Bon Jovi, como se conoce actualmente. Su genética no podía fallar. Hijo de una conejita de Playboy que se llama Carol y de un peluquero. ¿Será por eso que las fans tienen tantos... las mujeres lo siguen tanto? Dicen... Dicen que tiene el mejor trasero del rock y la sonrisa más cautivante. No sé qué dirán las chicas. Bombón, yo desde chica lo sigo, y la verdad es que no es solamente eso, sino que la música está buena. O sea, vamos a jugar un poquito con Bon Jovi, porque yo iba a bailar en una época Y yo me podía copar también bailando un lento como este. Bueno, es porque Bon Jovi tenemos que hacer lentos y rock, ¿no? Entonces había temas de Bon Jovi lentos, como ahí este. Ahí está, bien. Y uno en ese momento me acuerdo que... Always. Claro. En ese momento era el momento de acercamiento. Mirá qué lindo tema, Bon Jovi. Y también podemos escuchar bailando esto. O sea que podemos tener todos los estilos, podemos tener rock, podemos tener lento, después hizo su carrera como solista que siguió cautivando gente, pelo largo, pelo corto. No sé, yo si fuera mujer también le daría un poquito. No, y además se mantiene hasta el día de hoy, porque uno que era lindo, que era Axl Rose, después como que medio cayó, viste. Igual lo banco a morir, pero bueno, este como que se mantuvo. Perfecto. Pero a mí me gusta más cuando yo apretaba con esto. Perfecto. Bueno, feliz cumpleaños, John Francis Bon Jovi, 1962 al 2018. Muy bien, seguís cautivando gente y chicas. Bueno, otro viernes se fue. Gracias por estar, gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros otro día. Lucas. De nuevo, sí, gracias a todos los oyentes. La verdad que incontables oyentes que nos han escuchado desde el comienzo. Voy a despedirme tirando las vías de comunicación como siempre. Bueno, las redes sociales. Boomerang Radio Online es en nuestro Facebook. Y nuestro Twitter es @boomerang, está medio abandonado el Twitter, pero ya se va a revivir, es @boomeranglbr. Y gracias Belén, gracias Mechi, siempre ustedes llegan, bueno, puntual o impuntual, pero llegan así. No, de nada, gracias Mati, como siempre en la operación. Y el viernes nos volvemos a ver, bueno, a mí el miércoles en el cruce. Y el viernes otra vez con Boomerang. Y el viernes vuelve la música en vivo. Y el otro viernes también. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar el viernes? Y va a haber una persona que no vino nunca. Una sorpresa. Después vamos a... Bueno, está bien. Vamos a dejársela picando. Así que, bueno, nos despedimos con un temita. El último tema musical que tenemos ahí. O directamente con Coldplay. Lo retiramos, sí. Ya que es el cumpleaños de Chris Martin, lo dejamos un cachito con Viva la Vida. El tema favorito de Tatiana Calderón. Bueno. Sí, muy hermoso tema tiene. Bueno, con este señor que cumple años hoy nos despedimos. Chau, hasta el viernes que viene.